Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. La Chalet dialogó con Hugo Kaufmann, referente del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que manifestaron su preocupación por la situación de la liberación del genocida Juan Daniel Amelong, sobre la cual recaen 5 condenas, 3 de las cuales son a cadena perpetua. Según la ley, si el condenado hubiese cumplido los 2/3 de una pena, tendría el derecho a una libertad condicional, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Bueno, Juan Daniel Amelong, recordemos... él es integrante, jefe, fue, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura, digamos, del destacamento 121 de inteligencia del ejército, ¿no? O sea, él actuó en lo que se llama el núcleo central de la represión, porque eran los que decidían a quién secuestrar, a quién torturar, a quién desaparecer. Hay bebés desaparecidos donde él está condenado, inclusive por una causa. Tiene 3 condenas perpetuas y otras 2 condenas más, o sea, 5 condenas en total. Entonces le dan 20 años con la posibilidad de salir en libertad condicional con 2/3 de la condena, siempre y cuando el juez lo autorice en función de una serie de parámetros que tienen que evaluar, incluso los peritajes psicológicos, que está basado fundamentalmente en la posibilidad de reinserción social. En este caso, Amelong no reúne la requisitoria para salir en libertad condicional. Y bueno, y en este caso fueron consultados las víctimas a través de la querella y todos opinaron de que de ninguna manera correspondía la libertad. Nosotros también opinamos en el mismo sentido. O sea, es una persona que no se ha arrepentido de los crímenes que realizó. Al contrario, lo sigue reivindicando. La gran preocupación del foro es que Amelong pueda salir en libertad por su estrecho vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, abogada de genocidas. La vicepresidenta, que ella visitaba siempre a los genocidas presos, ¿no es cierto?, en las cárceles, tuvo conversaciones con él, se reunió con él y pidió en particular la libertad de Amelong. Lo cual, la verdad, que es algo bochornoso porque esta persona, que es vicepresidenta de la Nación, que preside la Cámara de Senadores, está negando la existencia de infinidad de juicios por lesa humanidad, condena a más de 1.100 condenas. Reportó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.